Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Saludos de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida a este mixtape número 125. Muchísimas gracias de todo corazón, de verdad, por estar ahí, como cada semana, con una hora de punk, de rock y de metal nacional e internacional, de grandes bandas con mucha actualidad y algún que otro clásico. Ya sabéis, desde asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, con la emisión del programa todos los martes a las 10 de la noche y con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. También todos los martes a través de la veu.cat/podcast/mixtape y, por supuesto, a través de la web del programa mixtaperadio.online. Empezamos con lo nuevo de NoFX, I'm a Wreck, el primer single de adelanto de su próximo trabajo. Yeah. veces. Aquí teníamos a la desbandada. Desde su trabajo, las musas siguen bebiendo. Seguimos con dos temas que os voy a presentar ya. En primer lugar, la banda Carajillo. Vais a disfrutar mucho de ellos. En mayo van a presentar nuevo trabajo titulado Vendaval y ya han lanzado Idiotas, un single de adelanto que escucharemos antes de que llegue el momento de tener de nuevo en mixtape a Troix. Se agarra a las venas desde el álbum de 10 temas Se ríen. Que le gustes a mucha gente no quiere decir nada, porque la mayoría de la gente es idiota. Siempre tan etérea, pero pesa como un plomo. Nunca olvidaré aquel podrido amor que hubo siempre entre tú y yo. Spadina es una banda canadiense que mezcla el punk nostálgico de los 90 y el skate punk. Los hemos escuchado con Shadow Streets. Estás escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. Y

Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you and take you home? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, lick your ear? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Come on! Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I? AC/DC, AC/DC, recordando el primer álbum de la banda High Voltage con este genial Can I Sit Next to You, Girl. Hablando de AC/DC y de Bon Scott, va a haber una película sobre él, sobre Bon Scott, titulada The Kid from Harvest Road, que muchos medios la han anunciado como una película biográfica, pues sus productores han emitido hace unos días un comunicado para aclarar que no se trata de una película biográfica. Pretende representar y reimaginar los primeros años de vida del fallecido cantante de la banda, capturar la esencia de los primeros años de vida de Bon Scott en una narrativa ficticia ambientada en la década de los 60, inspirándose en las historias y la atmósfera de la época en lugar de intentar una película biográfica. La película puede ofrecer una exploración más imaginativa del carácter y las experiencias de Scott. Seguimos ahora con una banda que vuelve tras una pausa de 9 años. Ellos son Breed 77. Son originarios de Gibraltar, pero se trasladaron a Londres. Desde entonces acuden a la escena del rock y el metal moderno con su sonido único. Más de 80.000 discos vendidos, top 40 en singles en el Reino Unido. Han tocado en todos los grandes escenarios de festivales como el Rock am Ring, Rock in Park, en el Wacken, Hurricane, With Full Force, Download, entre otros. Y han girado con bandas como Black Sabbath, Megadeth, Machine Head, Life of Agony, Biohazard, In Extremo, El Niño y muchísimos más. Pues nada, aquí los tenemos, Breed 77, con este nuevo single después de mucho tiempo, End of the Line. Marabou and the Berserkers, procedentes de la isla Esmeralda y con sede en el condado de Donegal, en Irlanda. Los hemos escuchado con Holy Mountain. Aquí tenemos ahora el mixtape, lo nuevo, el nuevo single de Sonata Arctica, First in Line. Yeah.

Atlas vía Frontiers Music con nuevo trabajo. El prestigioso grupo alemán de rock progresivo anuncia el próximo lanzamiento de su último álbum, The Empyrean Equation of the Long Lost Things, previsto para el 19 de abril. Los hemos escuchado con My Icarian Flight, que llega acompañado de un vídeo que lo podéis encontrar en su canal de YouTube. Nos vamos ahora de nuevo a Finlandia, la segunda vez hoy. Luego habrá incluso una tercera vez. Para escuchar ahora a la banda After Infinity, que mañana 13 de marzo lanza su trabajo homónimo. Los escuchamos con Crown of Clowns, con la colaboración del ex vocalista de Everfrost, Mikael Salo. We'll be right back. Desde Inverse Records nos llegaba Wasted of Life de los finlandeses de Helsinki, Ashes of Perishing, que publicó su primer EP homónimo el pasado 29 de febrero. Me ha pasado rapidísimo, pero aquí estamos llegando al final del mixtape de hoy. Muchísimas gracias de todo corazón por la escucha y nada, y espero que hayas disfrutado de esta hora y que nos encontremos de nuevo la próxima semana. Te recuerdo como siempre la redifusión en Asalto Mata Radio Rock el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde. También podrás encontrar el podcast en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en labeo.cat/podcast/mixtape. Por supuesto, también en muchísimas más plataformas donde hay podcast y, claro está, desde la web del programa mixtaperadio.online. Os dejo con el último tema de hoy, los legendarios Legion con Matter of Greed, tercer tema del disco editado en 1992, Labyrinth of Problems, que será reeditado en CD y estará disponible a partir del 12 de abril desde Demons Records. Mil gracias, lo dicho, por estar ahí. Un abrazo muy, muy grande de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape. You into my twisted world, I will get you near.